Entre el pasado y el presente hay una afiliación tan estrecha que juzgar el pasado no es otra cosa que ocuparse del presente. Si así no fuera, la historia no tendría interés ni objeto. Falsifica el sentido de la historia y pervertís por hecho toda política. La falsa historia es el origen de la falsa política. Adiós, mundo cruel. Prólogo. Muy buenas noches, queridos oyentes de FM Raíces Rock. De esta manera y en esta noche de San Carlos damos comienzo a una nueva emisión de este programa que hemos llamado Adiós Mundo Cruel. Adiós Mundo Cruel, tercera temporada. Del otro lado del vidrio lo tengo a mi amigo, a mi compañero Leonardo Fusero, completando el team. Doctor, ¿cómo le va? Gran productor, gran valioso compañero, usted. Ah, pero me está dando besitos al aire. Por supuesto. No me lo das afuera en privado, me lo das al aire. Hace falta y sin duda también cualquier persona que escuche esta emisora también lo puede analizar y ver de esa manera. El otro día un oyente me preguntaba, ¿por qué del otro lado del vidrio? Claro, tiene razón. Nunca explicamos eso. Claro, del otro lado del vidrio. Así, ¿cómo es el otro lado del vidrio? Claro, bueno, hay que decir este programa lo hacemos entre dos personas. Una se encuentra desde la cabina de operación técnica. Que sos vos. Que soy yo. Haciendo todo junto. Y divide el estudio principal, Juan Martín Jauregui, así se llama, de nuestra radio, una especie de cristal, ¿no? De marco de ventana amplio. Típica radio para poder ver el operador, pero en este caso el operador también conduce. También estamos aquí, así que por supuesto. Así este hacemos pulmón, las cosas por estos pulmón, barrios, chico. Digamos, con todo a pulmón. A pulmón. Pulmón es lo que vamos a tener que tener para poder salir de una situación que cada vez se agrava más y más. Voy a dejar, creo que el COVID-19 lo dejamos un ratito por el costado y plantear, digamos, todo el desastre que proviene de 4 años de otro gobierno neoliberal que fue el gobierno de Macri. Obvio, y aparte de lo que viene a poner el COVID arriba de la mesa es cosas que ya pasaban y nadie quería ver, ¿no? Y vos lo trajiste porque parece que se va a extender un poco más la cuarentena. Sí, se habla más o menos de llegar hasta la primavera. Por lo menos va a extenderse 10 días más, pero bueno, digamos, en este sentido hiper estricta, ¿no? Sí, podemos hacer un montón de hipótesis y análisis, ¿no? Pero bueno, si lo que se marca es llegar hasta el final de la enfermedad, bueno, hay quien dice que podría ser, digamos, hasta de alguna manera estable, de alguna manera como regulada, ¿no? Claro, y aparte, a ver, por lo que dijo el ministro de Educación, por ejemplo, es casi seguro que no va a haber clase el resto del año. Pero continuar la cuarentena es extremadamente difícil para los más pobres. Porque ni el IFE, ni ese ingreso familiar de emergencia, alcanza. Mucho más si se tiene en cuenta que los últimos van a cobrar a principios de julio y no trabajan desde el 20 de marzo. Y esto es lo más grave, porque estos son los tipos que ni siquiera tienen una cuenta bancaria. O sea, son los que están más al borde del sistema. Y se eligió que esos cobren último. Hace 60 días que no trabajan y van a cobrar en julio. Y esto se da por algo que hablamos bastante en este programa. Y lo quise resumir en esta frase. Hablar en nombre de los pobres, sin haber sido nunca uno, es un problema. Porque se suele creer que los pobres resisten cualquier cosa. Estar sin comer, sin agua, pasar frío, estar sin luz. Y no. Bueno, eso es incluso una mirada progre. Porque exacto. Una mirada gorila y fascista es que matarlos, son pobres porque quieren. Sí, o no comen porque quieren. Desde la progre es eso. Y el progre se olvida que no, que son personas. Son personas como nosotros, tienen sueño, tienen ganas y tienen necesidades. Y yo no sé quién integra el Consejo Económico que lleva adelante las ideas de la cuarentena. Pero no estaría mal llevar un par de esas personas al azar, no sé, a los fondos de La Matanza, a los fondos de Varela, de Moreno. Al barrio Cristo Rey de Melchor Romero. Tal cual, o al Bajo Flores. Y pensar con ellos, si se extiende la cuarentena, cómo hacer para llevar más, para que sea más llevadera para los humildes. Porque así como están las cosas se va a poner difícil, ¿eh? Y pasa otra cosa. Las ideas de la derecha van a encontrar terreno fértil para canalizar odio. Y para irme de este país, eso lo sabe Bolsonaro. Bolsonaro tiene un gran apoyo en los sectores humildes, claro, que no quieren la cuarentena, porque simplemente necesitan salir todos los días a ganarse el pan de todos los días. Uh-huh. Entonces, cuando el tipo dice no cuarentena, se reflejan en él porque necesitan salir a comer. En el fondo lo que pasa es que necesitamos con urgencia un plan económico y social integral, no solo para la cuarentena, también para el después. Según el INDEC, en marzo la inflación general fue del 3.3%, pero la educación subió 17%, la comunicación 8% y la comida 3.9%. Y el ENACOM, que tan lento es para pagar los fondos con los que se sostiene la radio de comunicación popular como nuestra, fue rapidísimo para aumentar las tarifas de teléfono e internet en medio de la pandemia. Claro. O sea, cuando todo el mundo está usando esos servicios vitalmente. Le autoriza los aumentos a las grandes empresas. Le autoriza un aumento de los servicios que hoy son vitales, porque los chicos de la educación pública estudian si tienen internet. Y mucha gente trabaja si tiene internet, con lo cual la internet hoy no es un lujo. Es un puente a ejercer un derecho, que es el derecho a trabajar y el derecho a estudiar. Y en el medio de la pandemia le aumentan el precio. En ese tema hay mucho para discutir, pero en otra quiero derribar un gran mito, que es que el de la competencia aminora los costos. Que el de la competencia hace que los servicios sean más baratos. Justamente el servicio de internet, que hay de todo, la verdad que hoy cualquiera te pone un módem con internet, uh-huh, y cada vez sale más caro. Bueno, pasa algo parecido con los teléfonos, ¿viste? Cada vez son más caros. El capitalismo me decía que si había más competencia era más barato. Y no está pasando. Y mirá, con esto de internet, nosotros habíamos pedido que se dé gratis el servicio al menos por 3 meses, ¿te acordás? Sí. Y es al revés. Lo aumentan y ese aumento está hecho con el aval del gobierno. Porque está avalado por el gobierno. De nuevo, la situación ya era crítica antes de la pandemia. A fines de 2019, la pobreza en los grandes aglomerados argentinos era del 35.5%. Y la indigencia del 8%, según el INDEC. Porque para la UCA, las cifras son 40 y 9, respectivamente. Uh-huh. La UCA reflejó la realidad de los trabajadores marginales. En el 2019, el 40% de los trabajadores marginales no tuvo acceso al médico. Y el 36% no tuvo acceso a remedios. De los pobres, el 67% de los nenes no tiene una PC. Y el 68% no dispone de internet en la casa. En esa situación vos aumentás los servicios. Es raro. Es raro. La pandemia también pega por la parte de los viejos, que son supuestamente los más vulnerables. La misma encuesta de la UCA dice que el 18% de los mayores de 60 años se siente solo. El 37% tiene déficit de apoyo social, y acaba el dato del millón, el 69% no sabe usar un cajero. Entonces vos de golpe le decís al viejo que tiene que ir a cobrar el extra jubilación, claro, no lo sabe usar, amigo. ¿No tenés un abuelo cuando estás definiendo esta política? El pueblo va a rechazar masivamente lo que considera un despropósito. Va a violar la cuarentena. En un país donde se pierde el trabajo, las empresas quiebran y la inseguridad crece. Creo que ese sería el punto del que no tendría que nuestro gobierno, al menos el gobierno que nosotros bancamos, que tendría que dejar que llegue. No, ese es el no problema. No tendría que dejar que llegue a ese punto. Claro, pero a ver. En términos políticos sería un fracaso. Sí. En términos comunicacionales, los de siempre, se harán una fiesta, muchos dulces eso, de leche, uh-huh, grandes cantidades de dulce de leche con todo este tema, si es un fracaso. Uh-huh. Prácticamente que están deseando que se muera la gente en las calles para, uh-huh, poder salir con titulares a pegar. Uh-huh. Y la verdad que no se ha visto, digamos, al menos desde la clase dirigencial, que yo creo que es un gran déficit, fue en declive desde hace mucho tiempo viene en declive la clase dirigencial. Y llegó el momento también de que, si no sos, hoy hablábamos y arrancaste un poquito esta charla diciendo de que por qué no se trasladan a vivir a uno de estos barrios, ¿no? Bueno, yo digo, no hace falta que se vayan a vivir. Simplemente escuchen a los mismos militantes que tienen de su propio partido, que están en los barrios trabajando todos los días, diseñen las políticas en conjunto con ellos, háganlos parte también, porque creo que se puede aprender demasiado. El tema es no solo aprender, sino llevar a la práctica. El tema es, digamos, qué intereses se van a tocar una vez que querramos generar esas políticas, ¿no? Uh-huh. Y ahí es cuando te tenés que plantar de verdad y fijarte de qué lado de la mecha te encontrás, ¿no? Porque cuando quieras tocar esos intereses, que sin duda los vas a tener que hacer, porque si no, no se va a poder llevar adelante un plan integral de económico post-pandemia, post-macrismo también. Ahí van a tener que saltar y poner bien, ¿no? ¿Sobre qué, de qué lado se encuentran? Tenés toda la razón. Y vos identificaste bien los dos problemas. En el programa pasado hablamos de cuál era una de las funciones de la militancia, que era informar, cuando se es oficialista, lo que estaba pasando en el barrio a los que tienen que tomar las decisiones. Está igual. Y el otro, lo dijiste hace un ratito, el problema es el progresismo. Uh-huh. Lo voy a resumir, el problema es haber aprendido más de los hippies que de las 20 verdades peronistas. Sí, eso dentro de un marco ideológico. Sí, porque dentro de un marco práctico. Nunca identificar el problema por una ceguera de clase. Porque no lo reconoces como propio. Por ahí no es, quizás no es esta charla ni el momento, ni el medio, quizás. Pero esa cuestión de si nosotros le dimos la guache, ¿viste? Uh-huh. O ese tipo de expresiones. Sí. Como que no llegan a completar del todo, digamos, al menos mi sentido de militancia y de pertenencia a donde yo vengo. Una parte creen que con eso resuelven todo. Y te traje justo el tema que de... Que sin duda, hay que decirlo, si no habría AUH en este momento, está todo muerto. Estarían gente, digamos, de verdad padeciendo hambre. No, y hambre, pero... O saqueando. Sí. Y el punto es este, te traje el tema de moda, que eran los presos. El progresismo se identifica con un juez que pide la descarcelación por el riesgo de coronavirus. ¿No? Uh-huh. Entonces, ¿qué dice el progresista? Apoya al juez. Sí. En realidad, lo que deberían es exigir al Estado un programa de reforma penitenciario que favorezca la reinserción social y laboral de los detenidos. Porque por más que salgan ahora o le den una excarcelación, eso no cambia que las condiciones de prisión que tienen son inhumanas y que además el 51% de los presos tienen menos de 34 años. Y el 78% de los presos tienen menos de 44 años. O sea, por más que los saques ahora por riesgo de coronavirus, ¿cómo los reinsertás en la sociedad? Porque son gente joven. Y el 50% de los presos no tienen primario terminado. La mitad de los presos no tienen primario terminado. Al momento de su detención, el 40% era desocupado. Otro 30% era informal. Y el 50% no tenía ni oficio ni profesión. Las cárceles están superpobladas. Hay presos sin condena. Y es ahí donde más se producen homicidios, violaciones y muertes por enfermedades prevenibles. O sea, lo que hay que modificar es la situación de las cárceles. Uh-huh. No discutir si se liberan presos o no. Lo traje como ejemplo de la ceguera de clase. Porque si vos nunca pisaste una cárcel o no tenés un familiar preso, pensás que están bien ahí. Y el problema es que, bueno, que están muy juntitos, entonces le va a agarrar coronavirus. No, hermano, esto es un desastre desde hace 20 años. Creo que igual ya nosotros hemos discutido y también entendemos que a la sociedad le cuesta mucho hablar sobre estos temas y que también hay una gran parte de la sociedad que puede desconocer la situación carcelaria, pero hay otro que él prefiere que sea de esta manera. Sí, que prefiere que haya violaciones, muerte. Sea un gueto. Lo hablamos como cuando hablamos del tema tan sensible como el tema de los rugbyers que, uh-huh, que asesinaron a Facundo, si no me equivoco, Fernando. Fernando. Uh-huh. Y en esto de por qué no llega nunca el mensaje de los barrios, la realidad, por qué incluso hasta los progres que gobiernan no ven cómo son. En el 90 el Partido Justicialista estaba copado por liberales. Y estaban al servicio del saqueo del país. Así que quienes desde nuestra adolescente juventud nos reivindicamos como peronistas, nos reconocíamos en la herencia y en la historia de la tendencia revolucionaria de los 70. Pero el peronismo no es aumentar la cantidad de alimentos que se da en medio de una pandemia, amigo. Y voy a poner como ejemplo una anécdota de alguien que es cercano a este hogar de niños. Y la anécdota la tiene justo con la que, justo hoy, hace 101 años, nacían los Toldos. Miguel Ángel Estrella, pianista clásico y embajador argentino ante la UNESCO, contaba que Evita estuvo en Tucumán, en el colegio donde él estudiaba, y le preguntó, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y él le dijo, yo quisiera ser músico. Ella lo miró y le dijo, yo voy a dar mi vida para que ustedes cumplan sus sueños. Eso hoy no está pasando. Y eso es el peronismo. El peronismo es una revolución tan pacífica que las víctimas vinieron después, como castigo, y fuimos los propios peronistas. En todas las revoluciones mueren los contrarios. En la revolución peronista no. Y en esta nos estamos muriendo nosotros. Y quizás yo esté demasiado sobregirado, pasado de rosca, y quizás Perón tenía razón, y entre el tiempo y la sangre es mejor el tiempo. Pero el tiempo de los pobres corre más rápido y se está acabando. Yeah. más ruido un hombre gritando que 100.000 estando callados. Adiós, mundo cruel. Capítulo 1. Luego de la intro comenzamos el segundo bloque de Adiós Mundo Cruel, programa número 71 de esta tercera temporada, programa que está bueno que lo vayan escuchando a lo largo del tiempo, si se pueden dar cuenta de todo lo que hemos mejorado. Así que no vamos a agrandar. ¿Vos decís? No vamos a agrandar. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de las distintas redes, de la radio. Escriban directamente a la radio. Sí, a la radio. Somos parte de la radio. Sí, y a ver, están puestas nuestras columnas, se pueden comentar, están puestos nuestros podcasts, se puede comentar. Todo. Y el comentario compartan, tiene que ser a la radio, no al programa. El programa es parte de la radio. Exactamente. Así que por eso hemos decidido no tener redes sociales. Además de otras cosas. Personales, del programa. Sí. Porque ¿por qué tendríamos que tenerlas? Es una pregunta que podría durar todo el programa, así que pasemos a otra cosa. Ya para el fumo filósofo. Para el fumo filósofo, sí. Esta es la columna. La columna, el día de hoy. Y supuestamente es la parte mejor escrita, más pensada. Y el título ya arranca mal, porque le puse sobre lo pedorro. ¿No? Néstor Kirchner acuñó una frase antológica para explicar el comportamiento de los gobiernos. Son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Sería recordá frase. Sería una pesadilla para el finado si viera como un gobierno que dice levantar sus banderas y trabajar bajo su influjo se hinca de rodillas ante los medios de comunicación, los bancos y las empresas de servicios, mientras castiga con fuerza a los sectores pobres, marginales e incluso a los que están privados de su libertad. Hay que decir, desde Alfonsín, bueno, los milicos ni hablar, ¿no? Los milicos ni hablar. Los milicos son asesinos, sí, es otra categoría. Sí, ¿no? Pero bueno, en consonancia o parte de lo mismo de los grupos concentrados que integran, por ejemplo, Clarín. Exacto. Pero desde Alfonsín, que cualquier vocecita, digamos, o más o menos tendencia a no hacer eso, son prácticamente dinamitadas y destrozadas por este conglomerado mediático. Y arriba de todo, en el podio de los intocables, el primer puesto lo ocupan sin dudas los bancos. Ganan siempre. Con recesión, como en el 2019, cuando el PBI de la Argentina cayó un 2.2, los 50 bancos privados autorizados por el Banco Central generaron una utilidad neta de 314.000 millones de pesos. Un aumento del 51% interanual sobre el 2018, que también fue un año de caída del país. O sea, mientras todo le iba mal, a los bancos le iba muy bien. Muy bien. Y mientras la banca pública ganó el 1.8% sobre su patrimonio, entendible. Los 50 bancos privados en conjunto obtuvieron una ganancia sobre patrimonio del 65%. Vamos de nuevo. Sí. Mientras los bancos públicos ganaron 1.8%, los privados ganaron 65%. Y ya en pandemia, los bancos le torcieron el brazo al gobierno cuando pisaron los créditos que les exigían otorgar para ir al salvataje de empresas, presuntamente en crisis. Y no solo eso, usaron el dinero que les prestaba gratis el Estado para timbiar con el dólar paralelo y llevarlo de 80 a 120 pesos en menos de un mes. Ahí no sabes si los hijos de puta son ellos o los boludos somos nosotros. Pero a ver, vos le diste plata al banco para que se lo preste a las empresas. Sí. ¿A qué costo le diste la plata a los bancos? Cero. Los bancos dijeron, me sobra un montón de plata. No tengo por qué prestarla, porque no tengo rapidez para prestarla, no estoy obligado a prestarla. Claro. ¿Qué hago? La timbeo. Y eso te subió el dólar de 80 a 120. ¿Tan pelotudo vas a ser? Le regalaste plata para timbear. En Argentina, el crédito al sector privado hoy es el menor en 70 años. Es apenas el 8% del PBI y está por debajo de países como Haití. Vamos de nuevo. En Haití, el país más pobre de América Latina, sí, está, el sistema financiero funciona mejor que en Argentina. Teniendo en cuenta que se supone que la tendencia política es incentivar a la actividad económica y a la producción. Pero vos le das plata para que paguen sueldo las empresas y los bancos la timbean. Los bancos tienen ganancias intocables. son agentes de fuga de capital. No cumplen el rol para el que formalmente existen, que es el de canalizar el crédito. Se autorregulan por una ley de Martínez de Hoz. Tienen un poder que puede destruir economías enteras y encima cobran comisiones por todo. Nunca más claro aquella frase de Brecht, que robar un banco es un delito, pero más delito fundarlo. Claro. sí, ya es delictivo. Es, la verdad que es muy delictivo. Son delincuentes. Es delictivo. Y en el otro sector de los intocables están las empresas privadas de delictivo, gran envergadura. Son delincuentes avalados por la ley. Sí. El DNU 329/20 firmado por Fernández indicaba que durante la cuarentena obligatoria estaba prohibido despedir sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. Lo dice textual el DNI. Uh-huh. Y el ministro de Trabajo de Fernández recordó que tampoco se podía reducir salarios. Pero el decreto tenía un lado B. Lo que se prohíbe explícitamente es el despido unilateral. Pero sí se admiten negociaciones en que haya una baja de sueldo ligada a la suspensión de tareas. Ese salvoconducto generó una ola de despidos y el recorte de jornadas dispuestos en forma unilateral por miles de empresas. Uh-huh. La primera, el Grupo Techint, a la que el mismo presidente calificó de miserable, pero en los tres días su ministro de Trabajo refrendó el acuerdo de despido entre la empresa y el sindicato. Ya hemos hablado de Roca, ¿no? Y también varios de cuánto le chupó un huevo despedir 1.500 empleados. Pero el problema es que el presidente sale, el ministro de Trabajo sale diciendo que está prohibido bajar salarios o despedir. Mm. Lo dijo el ministro. El presidente sale por cadena nacional diciendo que los empresarios que echen son miserables. Y a los tres días, el mismo ministro firma el acuerdo entre el sindicato y Techint para despedir gente. Sí, me acuerdo que habíamos hablado una vez de lo que representaban también las pymes con respecto al empleo en la Argentina. Casi el 80%, casi el 80% del empleo. Por lo tanto, que también generar una legislación que sea por igual para Corralón Gallardo, que está acá en el barrio, y Techint. Exactamente. También es de toda manera, de donde se mire, es injusto. Es que yo tengo la idea que Gallardo esté obligado o tenga el mismo subsidio que tiene Techint para pagarle a los empleados. No, dale a Gallardo. No, pero es al revés. La legislación es para Techint, no para Gallardo. Claro. Y las obligaciones son para Gallardo, pero no para Techint. Claro. Y rápidamente, después del amigo Roca, se le sumaron a los despidos la electrónica Mirgor, de los superamigos Macri Caputo, en Tierra de Fuego, y el call center Teleperformance en Tucumán. Y para esta pandemia de despidos, el gobierno tomó la decisión de pagar la mitad del sueldo del sector privado con fondos públicos, al mismo tiempo que los gordos de la CGT avalaban el descuento del 25% del salario. Lo que en criollo quiere decir que la crisis la van a pagar los trabajadores, poniendo un 25% de su sueldo, y el Estado, que pone el 50%. Las empresas que se forraron en los 4 años de saqueo de Macri no ponen nada. Bueno, sabemos que esto siempre fue así, igual, siempre. En este último tiempo, siempre la crisis la pagan los... Pero no puede ser así en un gobierno peronista, que es la introducción. Es intolerable esto en un gobierno peronista. Es intolerable que el mayor ajuste de la historia argentina lo hagamos nosotros. Ni Burri se animó a bajarle 25% de sueldos trabajadores. No, a mí lo que más miedo me da es que del otro lado están las Burlich pidiendo que esto sea más profundo. Más heavy todavía. Claro. O sea que el 25% te bajen el 80%. Echalos a todos. Sí. Y hablando de Burrich, la jugada de liberar presos que nunca existió demostró que la promesa hecha ante el Congreso de eliminar las cloacas de la democracia donde nadan jueces, fiscales, medios de comunicación y servicios de inteligencia quedó en la nada. Como pasó con la promesa de investigar la deuda. Fue el propio Daniel Santoro, que hasta hace muy poco veía un futuro de rejas por su afinidad con D'Alessio y su amor por la extorsión, el que fogoneó desde Clarín la mentira de la liberación masiva de violadores. Asqueroso, asqueroso, un tipo terriblemente asqueroso. Claro, pero un tipo que tendría que estar preso por el acuerdo que tiene Fernández con Mañeto, ese que te termina fogoneando la noticia de que vas a liberar violadores. Y Clarín y La Nación siguen siendo privilegiados en el reparto de pauta, mientras los medios populares tenemos todos los fondos congelados desde enero. Los fondos miserables. Congelados de enero, Clarín y La Nación no. Cobran, y cobran cada vez más. Y además, Stornelli sigue siendo fiscal. No hubo remoción ni juicio político a uno solo de los jueces de Comodoro Py, la reforma judicial nunca pasó de una amenaza tibia. El fiscal Conte Gran, que designó Vidal, sigue siendo jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Y Gerardo Morales, el carcelero de Milagro Sala, cenaba con Alberto al mismo tiempo que el Congreso estudiaba la intervención al Poder Judicial de Jujuy. Posible explicación de por qué dicha intervención nunca ocurrió. Un gobierno en las neblinas de su propia nube de pedos, rápido para borrar con el codo la mínima amenaza de injerencia sobre el poder real, lleno de masistas que hicieron su carrera política succionando glandes del Círculo Rojo, y de radicales atados a sillones del Estado, que mantienen caliente el culo sin tener que trabajar mucho, conduce un país en pandemia, mientras por abajo todo se está yendo a la mierda. Nosotros no somos vendibles, ni queremos más premio por nuestro empeño que ver libre nuestra nación. Adiós, mundo cruel. Capítulo 2. We'll be right back. Bueno, adiós Mundo Cruel, programa número 71 en FM Raíces Rock, noche de San Carlos. Ya se vienen los fresquitos. Está fresca, pero linda. Abrigados, lindos, sí, no son los días ventosos y no, lluviosos lindo, como la última vez. Estamos en FM Raíces Rock, ya lo había dicho a eso. Creo que sí, pero vale la pena repetir. Al lado de la Asociación Civil, dentro de la Asociación Civil Pantalón Cortito. Usted podría haber escuchado el bloque anterior y podría haber dicho, pero estos son opositores. Es que es lo que tenemos que hacer. Son opositores. Creo que la campaña, toda la campaña que hemos militado durante 4 años, ¿no? Y con mucha más intensidad los últimos 2 años, año 2018 y año 2019, hemos dicho que íbamos a volver y que íbamos a volver mejores. Exacto. Y es lo que estamos aportando. Exacto. Es un simple aporte de un simple medio comunitario popular que estamos entregando para que iluminar, si se quiere, a todos nuestros compañeros, que es así como lo sentimos. Y aparte nosotros... Desde el primero hasta el último que forma parte de este gobierno y desde el primero hasta el último militante que está en cada barrio, así lo sentimos. Nosotros no tenemos que dar testeo de peronista a nadie. Por supuesto. Y tengo millones de anécdotas para contar cómo defendimos esto en los lugares más difíciles. Por supuesto. Que no lo voy a poner porque esta es la parte del cruel. Sí, es la parte del cruel. Y si usted creía que este programa era pesado... Va más pesado todavía. Porque te traje uno, pero archi cruel. Se llama Rodrigo Canstad. ¿Rodrigo Canstad? No aparece en ningún diario, no aparece, ¿viste? En ningún lado, sí. Pero te cuento por qué es cruel. En la tarde del viernes 26 de abril, Sergio Hassi estaba en la calle cuando tuvo un brote psicótico. Pensó que querían matarlo. Se metió en la casa de unos vecinos y se encerró en el baño. Los vecinos llamaron a la policía, que llegaron en varios móviles. Lo sacaron a los golpes, inconsciente, como una bolsa de papa, y lo metieron en uno de los automóviles policiales. Lo llevaron al hospital, donde llegó sin vida. Laura, su mujer, estaba trabajando cuando se enteró. La llevaron a la comisaría a declarar sin saber qué había ocurrido, y la retuvieron diciéndole que su marido estaba siendo atendido en el hospital. Nada le dijeron de su muerte. Pero Laura investigó, y hay relatos de vecinos que vieron cómo se lo llevaban desvanecido. Y algunos aseguran que dentro del móvil policial le siguieron pegando. Cuando llegué al hospital me enteré que había entrado muerto. Pedí ver el cuerpo y cuando vi que todos los golpes estaban en la cabeza, no pude resistir el dolor. Me querían hacer creer que los mismos vecinos lo habían linchado porque mi marido había entrado a robar. A las pocas horas ya querían entregarme la autopsia. Pero gracias al asesoramiento de una abogada, logré detener el informe hasta que conseguí un perito de parte. Una semana después estuvo completa la autopsia, en la que se determinó que Sergio murió por los golpes que recibió. Terrible. Diego fue asesinado el 19 de mayo, un día antes de la masacre de San Miguel del Monte, en un operativo policial que encerró y disparó a mansalva contra una camioneta en la que viajaba junto a otros amigos. El hecho ocurrió pasadas las 13 horas, luego de un altercado que tuvieron los pibes con un empleado de seguridad en un supermercado de Martín Coronado, donde se los acusó de intentar robar. Los chicos se fueron, los empleados del local llamaron al 911. Y poco después, 10 policías bonaerenses desplegaron un operativo cerrojo por donde circulaba la camioneta. La pericia determinó que viajaban a 40 kilómetros por hora, por lo que quedó al descubierto que los jóvenes no estaban escapando. Pero además, tampoco se encontró en el vehículo ni dinero, ni mercadería robada, y mucho menos armas de fuego. Y los dos hechos ocurrieron en menos de un mes, en el mismo partido de 3 de febrero de la provincia de Buenos Aires. Pero hay un dato más. Cuando lo matan a Diego, Laura, sí, la mujer de Sergio, se contacta con la mamá de Diego. Quería saber el nombre del policía que lo mató. La mamá de Sergio le dice que estaba comprobado que era un policía de nombre Canzat, que era el que lo había trasladado a la comisaría. En el caso de Diego, las pericias determinaron que Canzat le disparó al menos 10 veces y que una de esas balas fue la que lo mató. Pero también es el mismo policía que lo mató a Sergio adentro del patrullero. O sea, un mismo policía, en menos de un mes, en una provincia gobernada por el peronismo, más precisamente por Axel Kicillof, y que tiene un ministro de justicia, Alac, y de seguridad, Bernie, un mismo policía, mató dos pibes. ¿No suena Bullrich esto? ¿Qué hubiese pasado si esta situación era con Bullrich y Ritondo? ¿Qué estaríamos haciendo? Es una gran pregunta en esto de seguir militando siempre del mismo lugar independientemente de quién gobierne, ¿no? ¿Un mismo milico se carga a dos pibes bajo un gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires y no pasa nada? Primero hay que decir, por supuesto, digamos, la gran deuda del Estado en materia, si se quiere, de justicia, de seguridad, llámesele del modo que se le quiera llamar. Porque más allá, digamos, de cualquier, digamos, tendencia política, sabemos que siempre hurgar dentro de esos ambientes es heavy, ¿no? Es heavy. Que no le quita responsabilidad ni a uno ni a otro, porque es exactamente la misma responsabilidad. Es exactamente la misma responsabilidad. Pero que sí, nadie está dispuesto, o al menos pocas veces hay algunos dispuestos a modificar, digamos, estos asuntos. Encima hay que decir que también esto se trasvasa todo el tiempo en que mantener la impunidad sigue generando que se produzcan otros hechos. ¿Alguna vez intentamos cortar los circuitos de impunidad para ver si eso resulta? ¿Alguna vez pensamos en generar otro tipo de fuerza? No generarla, como hacer una nueva, digamos, de modificar, digamos, las fuerzas de seguridad, modificar las estructuras, modificar las capacitaciones. Si bien hay muchos planteos y muchos también se hacen desde una soledad absoluta, qué sé yo, el laburo de la Correpi, por ejemplo, que la verdad hay que decirlo, no se casan con nadie, y muchas veces le pueden decir trosco, lo que quiera, ¿no? Se le puede, digamos, catalogar, pero son tipos que siempre están ligados a la defensa de los derechos humanos y también, digamos, a la pelea contra la violencia institucional, y que, por lo general, nadie tampoco quiere meterse con ellos, nadie quiere tampoco estar avalando, digamos, proyectos y modificaciones que tengan que ver con que esos sectores planteen al menos otra alternativa. Y después también avanzar sobre los vínculos, ¿no? Los vínculos de la policía, los vínculos de la fuerza de seguridad, con los vínculos políticos, con los vínculos mafiosos. Nosotros estuvimos siempre al mismo lado. Arrancamos este programa criticando que la ayuda social en medio de la pandemia es floja y mal coordinada. Seguimos criticando que los organismos de poder real no ponen un peso dentro de la pandemia. ¿Cómo no vamos a seguir criticando dentro del mismo peronismo que bajo un gobierno peronista se siga matando pibes a balazo gratis? Y tengo otra consulta para hacerte. ¿Las marchas de los organismos de derechos humanos por estos pibes, cuándo se hacen? ¿O las víctimas que matan las balas policiales cuando gobierna el peronismo no se investigan? Un dato más. Diego, en septiembre, iba a ser papá. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas.

to what a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss not mine alone, to share a kiss the devil has known. Time and time again I said I'd leave. Time and time again I went away, but then what trouble. Bueno, che, acá estamos. Adiós Mundo Cruel, programa número 71 en FM Raíces Rock. Volvimos al jazz. Atento usted, oyente que está del otro lado, no se me duerma. No, pero aparte no es jazz, es no Chet es, Baker. Lo más. Chet Baker, no, cada disco de este tipo me gusta más. Bueno, aparte uno de los grosos, después tomaron influencias. No, aparte tipo. Es el Miles Davis blanco. Claro, vida trágica también la de Chet. De todos estos. La del Dr. Chet. Todos estos tuvieron vida. Chet muere cayendo un octavo piso en Ámsterdam. Sí, un desastre. Sí, después de haberse... Qué noche la anterior. Sí, ¿no? Qué noche, claro, exactamente. Qué noche la anterior, ¿no, Chet? Bueno, en pero fin. Un grosso. No, grosso mal. Un grosso musical. Mal. Muy, muy, muy grosso. Fue un filósofo, corta un poco el programa del podcast. Sí. Lo corta también el jazz. Corta todo. Y ahora volvemos a meterle intensidad, porque quería volver a discutir esta idea que está por todos lados de cómo va a ser el futuro, ¿no? Y lo que pensaba era que la expansión del capitalismo enfrentó crisis en muchas oportunidades a lo largo de la historia. No es la primera vez que el capitalismo tiene una crisis. Pero el presente contexto va acompañado de otra amenaza, que no desarrolla un virus, que es la economía en peligro ante la tiranía de la divisa estadounidense. Y ya hicimos alguna vez esta historia en este programa, pero creo que vale repetirla. Con la creación del Fondo Monetario Internacional en los términos impuestos por Estados Unidos, el dólar ascendió a moneda mundial. Todo es dólar. Todo es dólar. Estados Unidos ponía como objetivo del nuevo sistema la libre movilidad de capital. ¿Te suena? Sí. Y para eso el organismo a crear debía disponer de escasa capacidad para financiar inversiones, pero máximo rigor para imponer ajustes, sobre todo en los países periféricos, que eran los que tenían déficit de la balanza de pagos, o sea, los que tenían deuda. Los ingleses, en cambio, se alineaban en esa discusión detrás de la flexibilidad cambiaria y de un organismo con capacidad de financiamiento que hiciera con partícipes en la restauración de los equilibrios externos en los dos países. Claro. O sea, los ingleses decían... Estás siendo muy choto. Claro, está siendo muy choto, le decía a los americanos. ¿Por qué no hacemos un organismo que aguante cuando hay quilombo, le preste guita a los países con quilombo y establezca de nuevo el sistema? Pero los yanquis no. ¿Y qué pasó? Si hay una crisis de deuda, lo que decían los ingleses, sí, lo justo sería que la paguen también los que te enviaron. O sea, si hay una crisis de deuda, estaría bueno que los que apostaron y prestaron mal también pierdan. Pero eso no pasó. Y la base de todo el sistema financiero mundial se estableció en lo que se llamó patrón oro. Claro, depende de la reserva de oro, la cantidad que imprimías de Exactamente, dinero. Exactamente, el respaldo oro del dólar fue aprobado en Bretton Woods, en los acuerdos que crearon el Fondo Monetario Internacional, en 1944. Y el acuerdo consistió en establecer una relación fija entre la moneda yankee y el metal precioso. O sea que el respaldo que tenía el billete verde era el oro. Claro, tanta cantidad de oro, tanto billete. Exacto. En teoría, si uno iba a Estados Unidos y le pedía oro a cambio de dólares, se lo daban. Pero eso tenía un problema para los americanos. ¿Quién tiene el oro? Además, el primer problema es que no podían imprimir todos los dólares que querían. Porque tenía que estar respaldado sobre eso. Exactamente. Solo podían imprimir si subía la cantidad de oro que respaldaba esa emisión. Y el principal productor de oro del mundo por ese entonces era Sudáfrica. Y es por eso que el apartheid duró tanto. El sistema de segregación racial sudafricano que legalizó el racismo hacia cualquier persona que no fuera blanca duró hasta 1993. Porque el oro se conseguía barato gracias a la mano de obra esclava. Si el oro era caro, se podían imprimir menos dólares. Claro. Así que era vital que haya esclavos en Sudáfrica para que el dólar sea barato y poder imprimir mucho más dólares. Pero el compromiso de cambiar dólares por oro fue desconocido por Nixon en agosto de 1971. Hablemos de default. Sí. Acá, viste, no, por favor, no caigamos en default, que el default, que el default, que el default. Los yanquis en el 71 defondieron el mundo entero. Le dijeron, no hay más cambio de dólares por oro. El papelito que yo imprimo no se cambia más por oro. Yo unilateralmente quiebro ese acuerdo. Y lo hicieron porque necesitaban más dólares para financiar Vietnam. Y no podían imprimirlos bajo ese corset de tener que cambiar dólares por oro. Directamente dijeron, no lo cambié más. Defolteo los acuerdos mundiales sobre lo que se basaba el comercio. Y a la defunción del respaldo en oro del dólar, le siguió el nacimiento en el 73 del petrodólar, que era la moneda virtual y única usada en la cotización y comercialización de petróleo. De esa forma los americanos cambiaron el respaldo en oro que tenía el dólar por el respaldo en petróleo. De ahí se viene todo otra temática. Claro, porque esa condición de exclusividad, que de que solo podías comprar petróleo si lo hacías con dólares, obligó a las diversas monedas nacionales de todo el mundo a convertirse a la moneda de Estados Unidos si querían comprar petróleo. Exactamente. Y esa conversión generó una demanda artificial de dólares que fueron emitidos siguiendo la evolución del mercado petrolero y no la economía de su emisor. O sea, los americanos podían imprimir todos los dólares que pidiera el mercado mundial de petróleo, no sus propios dólares, recuerda, su propia economía como hacemos nosotros. Y el petróleo necesitaban, por supuesto, todo el mundo. Todo el mundo. Pero he aquí el problema, coronavirus. El petróleo está muy barato. Uh-huh. Y de hecho, hace unas semanas, se pagaba para que alguien se lo lleve. O sea, imagínate yendo a la estación de servicio y que te paguen por cargar el tanque. Claro. Eso es lo que estaba pasando. Ahora, si el petróleo, que es el respaldo del dólar, no vale nada. ¿Cuánto vale el dólar? ¡Exactamente! ¿Cuánto vale un dólar ahora? Que el petróleo no vale nada. ¿Y te puedo dar la respuesta de 80 pesos? ¿Cuánto vale? Qué bueno, ¿no? ¿Cuánto vale en serio? Pero hay un problema peor. ¿Cómo te crees que van a resolver los americanos este quilombo? La economía mundial sigue transitando por una crisis de deuda iniciada en aquellos lejanos años 70, cuando Estados Unidos resolvió su problema monetario al romper el acuerdo que sustentaba el Fondo Monetario y luego convertir e inventar el petrodólar. El problema es que hoy la deuda mundial triplica el producto mundial. ¿Me explico? Sí, sí. Se debe tres veces más de lo que se produce. De lo que realmente existe. Sí. Si lo que existe vale un dólar, la deuda mundial es tres. Y esa situación en crecimiento, que genera sus propias opciones de salida, está entre los estados. O sea, cuando no hay un estado o acuerdo entre estados que conduzca a esa salida, la solución no es simple. Y dentro de esas opciones, una de las soluciones posibles es la deflación. ¿Qué quiero decir? Que los productos, sobre todo las materias primas, y en general todos, al no haber un mercado mundial ni comercio exterior, bajen de precio. Pero si caen por debajo del precio, por debajo de los costos de producción, no hay producción. Claro, porque nadie produce. No hay incentivo para producir. Exacto. ¿Y ahora qué hacemos? El régimen sobre el que se sustentó el mundo hasta los 70, los americanos lo volaron a la mierda.

Penúltimo bloque de este Adiós Mundo Cruel, número 71, en el aire de FM Raíces Rock 88.9. En el barrio San Carlos estamos, 139 entre 40 y 41. Déjenos su comentario a través de nuestras redes sociales, lo puede hacer en el Facebook de FM Raíces Rock. También puede visitar nuestra página web, donde encontrará un montón de información. Muy linda está la página. Hay que felicitar a los muchachos, muchaches y las muchachas que están haciéndose cargo y escribiendo todo el tiempo. www.fmraizarrock.org. Así es, amigo. Y el último bloque lo vamos a dedicar a lo que yo llamé, no medios, sino mierdas de la comunicación. Total. Porque totalmente. La política de apaciguamiento con el grupo Clarín ensayada por Alberto tuvo un fracaso estrepitoso. Se estrelló contra las cacerolas de parte de la ciudadanía, que aún sigue imbecilizada por noticias puramente imaginarias, como la supuesta salida de todo tipo de delincuentes, y que esa salida era motorizada por su gobierno. Claro. El camino se bifurca, o se avanza en el sentido que determinó la ley de medios, o se claudica. Y nosotros ya hablamos de eso en este programa varias veces. O Mañeto vuelve a ser nuestro enemigo, como lo es, y el presidente deja de llamarlo Héctor. O cuando las papas quemen, que no vengan a buscarnos para batallar de nuevo, porque esta pelea ya la dimos. El otro día estaba viendo, perdón que interrumpa, el otro día estaba viendo una historieta, ¿no? O cómo se dice cuando, bueno, las que salen los diarios en la parte trasera siempre. Sí. Una historieta, ¿no? Y que había un sujeto sentado, un muchacho, un hombre sentado en una computadora y otra persona le dice, no creas todo lo que te dicen porque es mentira, ¿no? Y se dice, ¿cómo va a ser mentira si dice justo lo que yo pienso? Claro, es como dice Chomsky, la mayoría de la gente no es solo que no sabe, sino que no sabe que no sabe. O sea, aparte que adhiere. Claro, pero porque le crearon ese pensamiento y después se lo replican. Pero el problema somos nosotros porque esta batalla ya la dimos, ¿eh? Y sí, la dimos a medias, me parece. ¿La dimos o la perdimos, creo que te diga? ¿La dimos o la perdimos? No, se dio a medias. Creo que también se instaló toda otra forma de hacer comunicación. También sí. Se instaló. Ganamos algo, pero no ganamos la pelea. No, por claro. Supuesto. Creo que lo más importante, digamos, que es la hegemonía, está obviamente perdida. Exactamente. Y va a estar más perdida si los funcionarios de Alberto y el mismo Alberto siguen privilegiando a Clarín y La Nación para dar a conocer las actividades de gobierno. Y de hecho le siguen pagando las colosales pautas de publicación. Terrible. Y publicidad estatal. Es abismal. Le seguís pagando al enemigo mientras está. No aprendimos nada. Aparte yo digo, si te pegan ahora, ¿qué le pagás? Imagínate cuando... No, pero ¿qué pueden hacer? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podrían inventar? ¿O qué podrían decir? ¿O qué podrían manipular? Si no les pagás. Pero ¿no es casi evidente que si seguimos así no aprendimos nada? Estos son las mierdas de la comunicación. Y hagamos un pequeño repasito. Sí. Porque estos de hoy son los mismos que nos decían total normalidad tras el golpe de Estado. Que nos enseñaron que los gobiernos que nos procuraron aguinaldo, vacaciones pagas, leyes laborales, hospitales, universidades gratis y escuelas, eran chorros. Que nos instruyeron que los gobiernos que repartían la tierra entre unos pocos amigos eran los buenos que nos liberaron de los indios. Que nos dijeron estamos ganando el día que las autoridades militares se rindieron en las Malvinas. Que nos decían que el problema era la corrupción y no el modelo económico que empobrece y endeuda al país. Nos decían que era positivo hacerle caso al FMI, el megacanje, y quedar bien con los países ricos los días antes a que los bancos se quedaran con los ahorros y estallara toda la mierda en el 2001. Nos hablaron de secretarias que habían visto valijas y al final no eran ni secretarias, de bóvedas y palacios que después vimos en el allanamiento que no existían. Nos hablaron de cuentas bancarias en un banco que después se dieron cuenta que no existía mientras aumentaba todo lo que teníamos que pagar por servicios que no mejoraban. Y nos distraían con noticias de unas excavaciones en la Patagonia, donde no encontraron nada. Para tratar de localizar algún delito, grabaron llamadas telefónicas para publicar audios, y solo encontraron puteadas de Cristina. Ningunearon al hospital Favaloro, al Hospital El Cruce, a la Feria Gratuita de Ciencia para Niños, a los satélites en el espacio y a los canales de televisión donde trabajaban técnicos, artistas e historiadores argentinos. Los defenestraron. Llamaron sinceramiento a los tarifazos. Sí, cualquier cosa. Nos dijeron que era progresar, volver a endeudarnos con el exterior. Nos llevaban a investigar la vida y juzgar la ropa que usaban las pibas que habían sido violadas y asesinadas. Trataron de mentirnos asegurándonos que el ladrón pobre es mucho peor para la economía que el ladrón rico. Les dieron espacio en sus medios a los que nos mentían una y otra vez que el dólar iba a dejar de subir y que iba a quedar en 23. Hasta llegaron a poner en portada hace unos días la mentira que la justicia estaba poniendo freno al impuesto a la riqueza. Terrible mentira. Con tal de bajar línea para denigrar al gobierno y al país, son capaces de inventar informes para indicar que Argentina, donde hasta la fecha lamenta 250 muertos, debería seguir el camino de Suecia, que tiene 25 millones de habitantes y 2.700 muertos. O sea, tiene la mitad de los habitantes de la Argentina, tiene 2.700, o sea, 10 veces más que nosotros, sí. Pero nosotros tenemos en Suecia. Ocultan quién es el procurador Julio Conte Gran, a qué espacio político responde y qué injerencia tuvo en la liberación de presos. Tema muy difundido, casualmente, cuando estaba por tratarse el impuesto a la riqueza. Operaron para que una jueza salga a decir barbaridades, mentiras, que luego se arrepintió de haber dicho lo que dijo. Pero no le pasa nada. No pasó nada. Y el daño ya está hecho. Pregunta Chomsky. ¿Cómo es que nos llega tanta información pero sabemos tan poco? Y decía Scalabrini Ortiz. Los medios solo transfieren aquella parte de la realidad que conviene a los intereses que representan. Y Paul Horner, que es el inventor de la fake news en Internet, escribió: al menos un 30% de cualquier sociedad forma su opinión en base a titulares. Uno publica murió tal artista o aquel político se enriqueció ilegalmente y 3 de cada 10 personas va a creer que eso es una certeza. Hablamos hoy, o dijiste recién lo dijiste, que defiende los intereses, ¿no? Que particularmente representa. Sus propios intereses, claro. El secreto, digamos, y creo que la victoria de este grupo concentrado de medios, que representa a un grupo concentrado económico, es convencer al tipo que no está representado por ellos. Al tipo que igual se va a ver perjudicado por las políticas que ellos fomentan. Sí, convencerlo de que es justicia lo que le está pasando. Lo que también le está pasando. Sí. Y hay una frase fantástica de este Horner, que es el que inventó la fake news. Lo mejor no es que alguien se coma un dato falso, sino que incluso ayuda a multiplicarlo. Y esa es la función de las redes sociales. Lo dijo Horner, no yo. Por algo teníamos ese combate de no tener redes sociales. Y como dice la canción, los diarios mienten a diario. Y no entendés cómo es que tanta gente solo compra noticias al revés. Ni la ironía de la irónica ironía, ni lo falso de la falsa falsedad, explican lo que explican los que explican sobre la verdad. Soy un muerto encerrado en un cuerpo vivo. Soy un vivo que hace tiempo se murió. Solo siento, pero siento sin sentidos. Solo hay descontrol. A tu suerte siempre réstale una duda. A esa duda una posibilidad. Si esa posibilidad se vuelve tan loca, esa es tu verdad. Para un juez no soy más que un crimen perfecto. Para otros he sufrido un gran revés. Solo soy un bicho tan roto y sedío. Seamos libres. Seamos libres. Y lo demás no importa nada. Y lo demás no importa nada. Adiós, mundo cruel. Agradecimiento. Último bloque de Adiós Mundo Cruel, programa número 71 en FM Raíces Rock, y de esta manera agradecemos, ¿no? Agradecimientos de este Adiós Mundo Cruel, también desde esta radio comunitaria. Agradecemos a todos los que nos están escuchando, los que nos han hecho el aguante, también a los que se suman y los que se sumaron, ¿no? También gracias totales. Estoy muy serati de esa parte. Yo quiero agradecerle al tipo que a mí me enseñó a amar la radio, que es Tolupo. Por eso le dediqué el podcast y por eso también lo traje como poeta. Porque yo, la verdad, aprendí a amar la radio con Don Lupo. Y no solo hacía radio fantásticamente bien, además escribía bien. Y te traje una poesía de él. El poema menos uno de Tom. Volar hacia lo más alto, de lo alto, de lo alto. En un clima de ascensión, jubilosa y radiante, para abarcar desde una mirada rasante todo lo que existe, lo soñado, lo por soñar, y el devenir del devenir, el porvenir. Siempre soñé despierto fabricar un poema contundente, exquisito, arrollador, apasionante, demoledor, fantástico, y lleno de fuego y nieve. Un poema curador. Abrazo. Genial. Al genial Tom Lupo. Tom Lupo. Que se fue, pero queda. Sí. Su obra queda, sus programas quedan. Bueno, porque la vida es así. No, por supuesto. Pero queda en esto, y por eso es tan importante en estas radios. Qué importante lo que dice soñar, también lo que dice volar. Exactamente. Y también desde Raíces creemos que soñamos despiertos. Exactamente. Y es hacia donde vamos, hacia nuestros sueños, simplemente. Y donde esté Lupo, si escucha nuestro programa, le va a gustar. Allá vamos, y acá estaremos. Ahí va, Tom. Abrazo para vos. Poema menos uno de Tom Lupo, que pasó a la eternidad esta semana. Bueno, nos despedimos. Doctor, nos vamos. Nos vamos. Abrazo grande. Abrazo para todos. Espero que les haya gustado el programa. Están escuchando. Sí, por supuesto. Que haya sido de su agrado. Bueno, Leo, un abrazo así a través del vidrio. A través del vidrio, bien coronavirus. Con barbijo y a través de un vidrio. Bueno, que sí, ya vamos a salir. Olvídate. Cagones, salgan. Salgan, cagones. No salgan todavía. Nos vemos. Chau. Chau. ¿Quién no?